22 de marzo. Podéis librar el mundo de ideas, limpiarlo, meter la humanidad en un cubo y hundir al disidente, matarlo. Podéis hacer eso, sí, pero ¿de qué os sirve si sabemos que al fin siempre habrá alguien firme y mirará los ojos de vida de aquella que apunta el fusil, decidida a terminar con la vida de quien merece morir? ¿Cuántas heridas se le han hecho a este pueblo arrollado, vencido en guerra, guerra sin pecho, guerra traidora de arrodillados? Vencisteis, creísteis, solo porque manaba sangre. Vencimos, gritasteis, solo por haber hendido la carne. Ciegos de codicia, enfermos de poder, no visteis escondida en las heridas lo que no podías ver. Que un día la sangre misma que emana de tantas heridas os alcanzará y os ahogará, y será que os llaman los ajustes de cuentas con la vida. Pues ese día es hoy, hoy es fiesta mayor, y hay que estar, y estoy, y estamos, hay valor. Hoy es día de fusil, hoy es el futuro, allí nos vemos, compañeros. La victoria es nuestra si disparamos juntos. Salud y libertad.